Contábamos ayer que, en la medida de lo posible y dentro, bueno, pues del ámbito del interés también general, ¿no? Las cuestiones deportivas pues van a ir introduciéndose, incluyéndose en estas semanas aquí en el espacio de la mañana. Cuestiones de interés general, como suele ser y como es, evidentemente, el deporte municipal, que, bueno, pues compagina en esta semana tanto el cierre del curso como el inicio, ¿no? De la programación para el verano. Además, evidentemente, una época frenética que, bueno, pues la que se dan cita, ¿no? El final de muchas o de todas, ¿no? Las competiciones que cursan, podemos decirlo así, ¿no? Haciendo el símil con el curso académico escolar de septiembre a mayo, junio, sus temporadas. Todo eso se acentúa aún más si cabe con el esperado, ¿no? Al menos todos estos años atrás, ¿no? Trofeo del Petaquero, para el que desde el Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, de la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Ubrique, se ha organizado su edición número 42. Una edición cuyo plazo de inscripción termina mañana, y de lo que vamos a hablar, además de otras cuestiones que también interesan al ciudadano, con el director técnico del Servicio Municipal de Deportes, con Jorge Caro. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Es un poco lo más inminente, ¿no? Dentro de todo eso, en una época, no sé si lo entiendes también así o si realmente sobre el papel, al menos desde fuera parece así, que es una semana un poco, estáis en eso, ¿no? Terminando los que van de septiembre a mayo, empezando con programas de verano, mirando ya, ¿no? De reojo al verano, un poco se confluyen todas estas cuestiones, ¿no? Claro, así es. El mes final del mes de marzo y el principio del mes de abril, pues la época en la que hacemos la planificación de lo que es la finalización del curso de octubre a mayo, como bien has dicho, del invierno, y cómo vamos planificando el verano, que se hace pues evidentemente de junio hasta las actividades, hasta agosto, hasta final de agosto, y lo que es el alquiler de instalaciones pues de junio a final de septiembre. Un momento también de calma tensa, ¿no? Viendo un poco también, ¿no, Jorge? Haciendo referencia, viendo el calendario anual de actividades, ese final de mayo, ese mes de junio, en el que cada fin de semana, incluso entre semana, pues va a haber mucha actividad. Claro, ahora iniciando ya el trofeo del Petaquero, que empieza en la próxima semana, pues claro, ya el ritmo es frenético. Todos los años la mayor parte de las actividades deportivas se concentran entre los meses de marzo a junio en nuestra localidad, y descansando normalmente en el verano para lo que son las organizaciones de actividades deportivas. Pero lo que es el mes de mayo y el mes de junio, pues como habréis dicho y tú has tenido posibilidad de comprobar, el borrador que tenemos del calendario, excepto algunos matices que tengamos que ir perfilando, pues está a tope de actividades deportivas entre semana y los fines de semana. Bueno, pues eso requiere de que nos planifiquemos y nos organicemos lo mejor posible para atender pues todas estas peticiones que tenemos y bueno, cumplir con las expectativas de los participantes y clubes con el desarrollo de sus propias actividades. Pues vamos, si te parece, con lo más inminente, Jorge. Trofeo del Petaquero, edición número 42. Mañana viernes finaliza el plazo de inscripción. Está previsto que el sorteo sea el día 16 y el inicio el 20 de abril. Cuéntame un poco, porque me decía fuera de micrófono que las inscripciones están un poco más paradas, ¿no? Van un poco más lento de lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Normalmente, siempre los últimos días, pues aparece algún equipo de última hora, ¿no? Pero nos ha llamado mucho la atención que este año, pues los últimos años hemos hecho las dos últimas ediciones con 10 equipos participantes y actualmente tenemos solo 5 inscripciones. Yo espero que entre hoy y mañana pues aparezcan algunos equipos más que quizás estén terminando de perfilar la configuración de las plantillas, pero bueno, nos llama mucho la atención de que hayan venido tan pocos equipos cuando el margen que nosotros damos para la inscripción es bastante amplio, de manera que le damos tiempo a toda la organización de las empresas que se puedan organizar pues precisamente para esto, para que los últimos días ya prácticamente podamos nosotros perfilar qué tipo de torneo vamos a organizar. No obstante, siempre entre el plazo de inscripción y el sorteo tenemos unos días de margen por si tenemos que solucionar algunas situaciones o por sí en el esquema ideal que podamos encontrar el torneo, algún equipo que venga rezagado lo podemos encajar. Evidentemente, una vez que esté configurado ya el esquema del trofeo, pues será imposible aceptar otra nueva inscripción. Por eso que aquellos equipos que quieran participar, pues los animamos a que entre hoy y mañana pues traigan la inscripción aquí al edificio de la piscina climatizada. Es raro, ¿no? Porque es verdad que con la Semana Santa por medio, bueno, pues habrá equipos, empresas, ¿no?, que la hayan podido dejar para esta semana, pero siendo jueves, a 24 horas prácticamente del cierre, que haya 5 equipos inscritos, ¿no es lo normal, Jorge? No es lo normal. Normalmente, a lo mejor, bueno, en los últimos años, recuerdo que a lo mejor teníamos 8 equipos, teníamos 9, hemos cerrado con 9 y algún año pues ha venido el equipo número 10 y nos ha venido muy bien para organizar otro formato de torneo. Pero bueno, que hayamos llegado a la fecha de hoy jueves con 9 de abril con cinco equipos nada más, bueno, me llama mucho la atención. No obstante, yo siempre lo he dicho todos estos años atrás, lo digo en la reunión que tenemos previa con los equipos, que es importante la convivencia y la participación del trofeo por encima de ganar el trofeo. Evidentemente, todo el mundo participa y compite con ganas de disfrutar, pero también con la ambición de poder ganarlo. Pero claro, eso crea también en las empresas donde a lo mejor no tienen plantillas tan amplias y tienen que configurar los equipos con el personal que tienen, tenga más habilidades o menos en el tema de fútbol, o haga más tiempo o menos que está practicando fútbol, pues claro, se crean diferencias deportivas muy grandes y eso pues resta también interés de participación de unos años a otros. Y bueno, a lo largo de estas 42 ediciones, y yo que he organizado al menos 20, pues esto se me ha repetido en diferentes épocas, y bueno, habíamos tenido un repunte muy importante los últimos años, pero bueno, se ve que quizás este año pues sea de las ediciones donde tengamos menos participantes, no lo sabemos aún, vamos a esperar a ver si esto se anima, y bueno, y si tenemos que tomar alguna otra decisión, de ampliar algunos días más el plazo o algo, pues lo valoraremos también. Ante eso que dices, ¿no?, de que al final, pues bueno, pues algunas empresas, sobre todo las más grandes, que tienen más posibilidad de elegir, pues al final escogen un equipo más competitivo con la intención de ganar. Tú hablabas, ¿no?, de que la importancia de la convivencia está por encima de eso. Ante lo que se hace, poco se puede hacer, ¿no?, por parte de vosotros, de la organización, ¿no? Claro, nosotros ya con que los participantes sean de la misma empresa nos conformamos, que creo que es bastante, porque ya sabemos históricamente pues la picardía, ¿no?, que siempre se ha utilizado dentro de este trofeo. Pero bueno, luego independientemente de eso, cada uno es libre de dentro de los trabajadores que tengan su empresa de organizarlo y distribuirlo de la manera que quiera. Evidentemente, yo intentaría hacer varios equipos competitivos y que disfrutaran. Pero también entiendo que hay empresas, pues que hay gente que es muy de fútbol dentro de la empresa y que lo disfruta y lo quiere disfrutar y para ganar, porque sabes que la otra empresa está haciendo un equipo para ganar. Entonces, en esa rivalidad que normalmente hay y que tenemos en diferentes épocas, pues, con empresas que han participado en el trofeo tantos años y que han ganado tantas ediciones, pues sabemos que hay rivalidades entre esas empresas, las más antiguas, incluso las más nuevas, y bueno, al final es muy difícil medir que hagas un equipo para disfrutar y otro para competir. Al final, eso es lo que normalmente ocurre, y yo a lo mejor optaría por una opción de hacer varios equipos donde todo el mundo pueda competir, pero disfrutando a la vez. Y no se opta más porque simplemente sea un equipo de competición, y luego otros equipos que le dan la opción de participar a los trabajadores y trabajadoras de tu empresa, pero no, a lo mejor con ese perfil de querer ganarlo. Entonces, lo lógico es que cuando una empresa presenta más de un equipo, tenga un equipo que sea el equipo, digamos, equipo A, ¿no?, que sea el equipo más fuerte que puedes presentar, con ganas de ganar el trofeo, con la ambición de ganar el trofeo. Jorge, de esos equipos clásicos, llámese Carla Sade, Caché, Grupo Invercumbre, equipos que llevan tantos y tantos años participando, ¿faltan algunos, digo, en las inscripciones? ¿O los 5 que están suelen ser los clásicos? No sé si nos puedes decir algo por ahí. Bueno, los equipos que tradicionalmente han participado son precisamente los que me faltan este año, algunos de ellos. Pero bueno, yo espero que hay equipos que participan todos los años, que entre hoy y mañana vengan las inscripciones, y bueno, y al menos llegar al número de participantes que hemos tenido otros años, ¿no? Que hemos llegado a 10 las últimas dos ediciones, como he dicho antes. Y bueno, hemos tenido, te lo recordaba, hace unos años una edición con 16 equipos, ¿no? Que fue el tope máximo que incluso nos marcamos nosotros. Uh-huh. Pero bueno, con 10 equipos, con 12 equipos, sale un torneo muy, muy bonito, muy dinámico, con mucha participación, con muchos partidos, ¿no? Que es lo que buscamos, que durante tanto el mes de abril y el mes de mayo, pues haya esa convivencia, ¿no? Después del trabajo entre los compañeros y compañeras. Y bueno, yo creo que lo conseguiremos, y que normalmente siempre aparecen equipos a última hora, pero sí, que me llama mucho la atención que a fecha de hoy jueves, pues que solo tengamos 5 equipos. Bueno, como el sorteo del 16, siempre dejaré algunos un día más de margen hasta que podamos cerrar un formato que sea lo más atractivo posible. Claro, lo que sorprende es tan ultimísima hora. Eso te quería preguntar, o preguntarte si te puedo preguntar por el formato de competición, porque con 5 equipos y todavía con esa incertidumbre, pocas previsiones podéis hacer. Sí que es verdad que siempre habéis tratado eso, ¿no? Lo que comentaban, ¿no? Que sea un formato en el que se garantice el número de partidos mínimo, lo más que sea, lo más grande o máximo posible, ¿no? Claro, con el formato de 10 equipos hacíamos dos grupos de 5 y jugaban 4 partidos. Eso da muchas posibilidades, ¿no?, de participación a todo el mundo. Y en esa fase de liguilla, pues tienes partidos donde tú sabes que te estás jugando la clasificación, y otros donde simplemente puedes ir a disfrutarlo, y eso le da opción y posibilidad a todos los integrantes de una plantilla, ¿no? A mí ese formato me parece muy atractivo por eso, porque fomenta la participación. Cuando ya entras en formatos de grupos de a lo mejor de 4, incluso de 3 equipos, que alguna vez ha habido, todos los partidos son muy importantes y resta posibilidades a personas que a lo mejor llevan más tiempo desconectadas del mundo del deporte. Pero bueno, el formato, hasta que no sepa el número de equipos, no lo decidiré. Y bueno, siempre buscando eso, pues que sea un formato en el que haya un mínimo de partidos garantizados para todos los equipos inscritos, y sobre todo fomentando la convivencia, que es el objetivo principal que nosotros tenemos a la hora de organizar este trofeo. Claro, otra de las novedades del año pasado fue el adelanto, ¿no?, de los primeros partidos a las 8 de la tarde, un horario que permite, ¿no?, que el público infantil sobre todo pueda acudir, que la jornada no termine tan tarde. No sé si eso también lo tenéis contemplado para este año. Sí, el formato, ya el año pasado, en la reunión inicial, consultamos con algunas empresas si tenían alguna dificultad para participar en el horario de las 8 de la tarde. Las empresas que nos trasladaron que les podía costar más llegar a las 8 de la tarde, directamente lo organizábamos los partidos en el horario de las 9, y la idea es igual, organizar partidos a las 8 o las 9 de la tarde, que bueno, pues normalmente en esta época del año son horarios muy atractivos. Y como te has dicho, pues ayudamos o fomentamos que pueda acudir el público infantil, que también pues hace un seguimiento muy muy intenso de lo que es la actividad. Y bueno, para nosotros pues es un placer, ¿no?, organizar esa actividad, y veamos cómo cada día pues se llenaban las gradas, la grada y el palco, ¿no?, en la zona del aparcamiento sí, de público, y sobre todo teniendo ese horario más temprano, pues garantizando la posibilidad de que los hijos y las hijas de los participantes pues pudieran asistir a ver los partidos. Pues la verdad que creo que fue una decisión acertada, funcionó bien, y este año nuestra idea es mantenerla. Y es que bueno, pues la pena, la mayor pena cuando ves que de momento solo hay 5 equipos, como bien decimos, ¿no? Pues con la esperanza de que esto se reanime, ¿no?, en estos últimos días, en estas últimas horas de inscripción, es esa, ¿no? El que no se pierdan esas imágenes, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver en los últimos años y en el campo de fútbol 7, anexo, ¿no?, al pabellón municipal, por ejemplo, esos ambientes ya también de semifinales y sobre todo la gran final, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en los últimos años ha hecho un crecimiento exponencial en cuanto al seguimiento y trascendencia dentro del pueblo, y se ha convertido, alguna vez me lo ha dicho algún usuario, ha dicho, es que es un trofeo de los más bonitos que se puede disputar en el pueblo en cuanto a actividad deportiva, por el seguimiento que tiene de los aficionados, ¿no? Y claro, pues arrastra toda la industria de la piel, lo importante que es nuestro municipio, arrastra a muchas personas que vienen a ver los partidos, y se crea un ambiente excepcional. Entonces yo creo que que van a aparecer equipos entre hoy y mañana, incluso si hiciera falta a lo mejor algún día más de la semana que viene, para configurar una competición atractiva a la altura de lo que se merece. Claro que sí. Y la, para muestra, ¿no?, la final del año pasado que tuvo de todo, ¿no? Tuvo emoción, tuvo goles, tuvo buen fútbol, tuvo ese ambiente, ¿no? Y con esa imagen es la que debe de servir, ¿no?, de impulso a todo aquel para que se inscriba, que dé el pasito y se inscriba, Jorge. Sí, y bueno, incluso nosotros de un año para otro planificamos las fechas con mucha antelación, hacemos las comunicaciones, las publicaciones en redes sociales y demás, pero bueno, estamos acostumbrados a que todo suceda a última hora, ¿entiendes? O sea que tengo un nerviosismo, pero pausado a la misma vez, porque creo que entre hoy y mañana van a aparecer 5 o 6 equipos más y tendré el lunes o el martes un problema que me aparecerán 2 más y querrán entrar y tendré que reconfigurar el esquema, la idea que tenga. Es decir, que con eso cuento, por eso me llama la atención que solo haya 5 equipos, me gustaría que estuvieran más porque así nosotros podríamos planificar qué nos vamos a encontrar y qué necesitamos, pero bueno, que ya lo iremos viendo la semana que viene. Para nosotros es muy importante tener esa planificación porque a la misma vez estamos bloqueando el uso de la instalación de Fútbol 7 totalmente en el mes de abril y el mes de mayo, y a mí me gustaría tener también, dejar un margen de días libres y horarios libres para los usuarios que durante todo el año vienen a participar y hacen uso de la instalación, pues puedan seguir viniendo alquilando la instalación y hacer uso de forma libre. Pero bueno, tendremos bloqueada la instalación hasta que aparezca o desarrollemos el esquema de competición. Ya luego, posteriormente, pues dejaremos los días libres que nos hagan falta para el desarrollo del trofeo. Incluso recuerdo de otros años, ¿no?, que se ha, cuando ha habido partido de Champions de equipos españoles, pues también se ha permitido esos días de descanso. O sea, que es un trofeo que da muchas posibilidades a todos para participar. Jorge, aparte de eso, estáis inmersos también con torneo de club de pádel y la caminata de Ubrique, dame tu mano, ¿no? Son también un poco las otras dos actividades que tenéis entre manos en estos días, en esta semana, ¿no? Claro, bueno, son actividades que organiza tanto la Asociación Dame Tu Mano como el Club de Pádel, que se desarrollan, bueno, en cuestión de la caminata, nosotros únicamente lo que hacemos es el apoyo logístico del material que nos han solicitado. Y el Club de Pádel, pues sí, se desarrolla íntegramente dentro del Complejo Deportivo Municipal. Y igual, para la semana que viene tenemos bloqueado todas las pistas de pádel en horario de tarde hasta que se desarrolle lo que es el cuadro del torneo. Igualmente, tenemos anunciado en la web de reservas que las pistas están bloqueadas hasta que se vaya aclarando el sistema de competición y el cuadro, y luego iremos dejando pistas libres pues para que los usuarios también puedan acceder. Uh-huh. Igual, pues afortunadamente, yo siempre lo he dicho, el colectivo social que tiene nuestro municipio en cuanto a asociaciones y clubes y la capacidad organizativa, pues hacen o crean la posibilidad de que haya una oferta deportiva tan atractiva, porque desde la Delegación de Deporte sería muy difícil que nosotros pudiéramos organizar todas las actividades que se organizan a través de las asociaciones y los clubes. O sea que nosotros agradecidos de que haya esa iniciativa y colaborando en todo lo que podamos. Uh-huh. Precisamente por eso te quería preguntar, he hablado del complejo deportivo un poco en conjunto, ¿no?, de las instalaciones deportivas, toda vez que ya, bueno, pues entiendo que se han valorado los desperfectos, los daños que han sufrido cada una de ellas después del paso, ¿no?, del tren de borrasca. No sé en qué situación se encuentran, cuáles son un poco las más perjudicadas, las que ya se ha actuado, un poco una radiografía, Jorge, de las instalaciones, ¿cómo están a día de hoy? Bueno, pues ha habido un poco de todo, ¿no? La instalación que más daño inicialmente nos encontramos fue el pabellón Juan Coronel del Instituto de los Remedios, que nos lo encontramos inundado. Pero bueno, ahí se actuó sobre la marcha en el momento en que se inundó, con la colaboración también del centro, y conseguimos pues evacuar el agua y solucionar el problema que lo había creado, junto con las actuaciones que se hicieron por parte del Ayuntamiento en el río, y bueno, se limpió, se habilitó y está funcionando perfectamente. Luego, pues, tenemos daños en la cubierta del pabellón polideportivo, en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, desprendimiento de la pista de atletismo, rotura de los cierres perimetrales de las pistas de pádel, montones de filtraciones y humedades dentro del edificio de la piscina. pues todas estas situaciones que se han dado, la caída de los pinos que tuvimos en el Antonio Barbadillo, también con los daños sobre los muros, desprendimiento también de tierra sobre uno de los muros perimetrales del Antonio Barbadillo. En fin, son muchas circunstancias que han ocurrido a la vez, que se han valorado y en las que empezamos a actuarnos desde el primer día. Pues desde el ayuntamiento hemos hecho toda la ficha de valoración de los daños que hemos sufrido en las instalaciones y bueno, con diferentes tipos de actuaciones vamos intentando ir reparando todas. En el edificio de la piscina pues estamos haciendo el planteamiento del pintado y el sellado de las ventanas. Tenemos que ver la reparación de la cubierta que está dañada del pabellón polideportivo, así como goteras que nos siguen apareciendo. Y bueno, en fin, todo esto, también tenemos valoración hecha de la reparación del cierre perimetral de la pista de pádel. Y bueno, todo esto lo estamos canalizando a través de diferentes ayudas y subvenciones que se están planteando ahora mismo y para intentar en el menor tiempo posible pues tenerlo otra vez con normalidad, incluso mejorarlo, evidentemente. Claro, porque hay actuaciones que se pueden acometer con propiamente, ¿no? Y otras que sí que requieren de ayuda de otras administraciones, ¿no? Por ejemplo, el cierre perimetral de la pista de pádel, pues bueno, uno de los días de la borrasca pues nos encontramos que todo el cierre perimetral de la pista de pádel verde estaba roto, bueno, ya no iba a cumplir su función. Nosotros con medios propios pues hicimos una reparación provisional, que es la que está hecha ahora mismo, y claro, la funcionalidad que tenía la sigue manteniendo, evidentemente es provisional. Pues todo eso estamos valorándolo para que las diferentes subvenciones a las que podamos acogernos, tenerlo en cuenta para sustitución. Y igualmente hay actuaciones previstas en el Antonio Barbadillo, actuaciones previstas en la pista de atletismo, en el pabellón, como te he comentado antes, y en la piscina. Pues las diferentes administraciones están sacando diferentes tipos de líneas de ayuda y también hay subvenciones este año, por ejemplo, de Diputación de Cádiz, a las que vamos a coger algunas actuaciones en las instalaciones deportivas y pues, poco a poco esas actuaciones que requieren de unas inversiones más grandes que propiamente el ayuntamiento no podría asumirlas, las vamos a canalizar a través de la administración, tanto provincial como autonómica. Y luego lo que son tareas propias que nosotros podemos hacer, pues desde el primer día estamos encima. Y lo que sí es verdad, Jorge, que con soluciones provisionales o con determinadas precauciones en otras instalaciones, como por ejemplo Antonio Barbadillo y demás, pero en todas se está realizando ese uso más o menos normal, ¿no? De todas, o sea, no hay ninguna cerrada y no hay ningún impedimento, ¿no? No, por eso mismo, porque nosotros durante el tren de borrasca tampoco dejamos de trabajar en ningún momento. Estuvimos encima de las instalaciones y pensando, fíjate, yo creo que del COVID aprendimos mucho. Aprendimos a que en aquel momento no podíamos salir a la calle y tal, y cuando llegamos a la instalación hubo que hacer una puesta a punto enorme. Aquí, que sí podíamos salir, al menos los trabajadores municipales, estamos manteniendo las instalaciones. Estábamos actuando sobre ella en el mismo momento. Entonces, en cuanto pasó el tren de borrasca, en muy poco tiempo teníamos una nueva normalidad, ¿no? Otra vez utilizando el término. Se ha tenido que seguir trabajando sobre ella. No tenemos no están al 100%, pero se pueden utilizar. Y esa era una de nuestras prioridades, que no hubiera ningún corte entre la finalización del plan de emergencia y el inicio de la actividad, sino que pudiéramos desarrollarlo con normalidad. La circunstancia que nos encontramos ahora, pues, han perdido muchas jornadas de actividades, sobre todo de competición federada y de actividades locales, y bueno, pues se están recuperando con partidos entre semanas, con dobles partidos los fines de semana. Bueno, ese es el esfuerzo que ahora pues estamos haciendo entre todos, tanto los clubes como nosotros desde la Delegación de Deporte. Ha hecho referencia, ¿no?, a una cuestión, ¿no? Durante el tren de borrasca estuvisteis trabajando, y esa es una cuestión que yo creo que se ha percatado la ciudadanía, ¿no? Ese trabajo de los operarios municipales, Jorge, que no habéis parado, ni los operarios, ni tanto vuestra labor, que no habéis parado en ningún momento, incluso, haciendo referencia, por ejemplo, a los trabajadores de la Delegación de Deporte, incluso con otras labores, ¿no?, como el traslado de material de colegio del Benafelí a Reina Sofía y Fernando Gavilá. O sea, que ha habido ahí un trabajo muy importante, ¿no? Claro, yo creo que son situaciones, ¿no?, en las que uno tiene que saber que tiene que armar el hombro, ¿no? Y bueno, pues nosotros afortunadamente, ¿no? El colectivo deportivo siempre es muy colaborador, ¿no? Y se ofrece, ¿no?, a este tipo de causas. Y bueno, ha habido que trabajar o colaborar en otro tipo de circunstancias y situaciones. Y aquí, pues, evidentemente no nos han faltado manos por nuestra parte de colaborar tanto en los traslados de los centros de enseñanza, de poner nuestro vehículo, el personal de tanto de mantenimiento como de actividad deportiva, pues se ofreció y estuvo ayudando a que todas las circunstancias que posteriormente nos hemos encontrado fueran lo más normal posible, pues, para nuestros vecinos y vecinas. Y ese fue el cometido que llevamos a cabo, no solo en las instalaciones deportivas, sino, como has dicho, en otro tipo de necesidades que requirió en ese momento el pueblo y que estuvimos ahí. Y como decía, ¿no?, que se instauró esa nueva normalidad, ¿no?, entre comillas, muy muy rápidamente, algo que es muy importante, porque estamos hablando que son unos 1.400, 1.500 usuarios los que a diario, ¿no?, hacen uso y disfrute de las instalaciones deportivas. O sea, que es que tanto a nivel particular como a nivel dentro del programa deportivo municipal, estáis a unos niveles que rozan el lleno. Bueno, ese es el dato que yo te puedo dar en cuanto a nuestras actividades propias, pero ahí no tenemos en esa cuantificación, no están los usuarios que vienen por parte de los clubes y asociaciones que también tenemos, albergamos en nuestras instalaciones. Por ejemplo, te puedo dar un dato: en el complejo deportivo, en el mes de marzo han pasado 2.250 usuarios. Es decir, nosotros tenemos unas actividades propias que gestionamos ahora mismo unos 1.400 usuarios, pero luego a nivel global yo creo que nosotros estamos por encima de 3.000 usuarios mensuales en el global de las instalaciones deportivas. Uh-huh. Entonces, claro, eso requiere una organización, una planificación y una prestación de servicios muy amplia y bueno... requiere de eso, ¿no?, de que haya un compromiso muy grande por parte de los trabajadores y evidentemente que por parte del Ayuntamiento hacia el deporte, que como no puede ser menos, pues la que hay. Bueno, me quedan dos cuestiones, Jorge, por preguntarte y por repasar. Una de ellas me ponías en la pista, ¿no?, antes fuera de micro, y es que ya estáis trabajando en la preinscripción de los cursos de natación infantil, algo que también va suele rozar el lleno, ¿no?, y que tiene una gran demanda y un gran interés. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta preinscripción de natación infantil? Aunque es verdad que estamos todavía en el mes de abril. Sí, nosotros siempre la planificamos para que durante el mes de mayo, siempre tenemos como referencia, ¿no?, el festivo del 1 de mayo, esperamos a lo mejor este año cae en viernes, esperamos ese fin de semana, a partir del día 4 sacamos la publicidad de la apertura de la preinscripción de la natación infantil y, bueno, lo mismo lo sacamos algunos días antes, pero me refiero que más o menos la fecha que manejamos, unas 3 semanas de preinscripción, para luego hacer el sorteo y ya hacer la inscripción definitiva. Y sí, el esquema ya lo tenemos diseñado, lo tenemos desarrollado para publicarlo a final de este mes, como he dicho, y por eso estos meses son tan importantes, porque se finalizan las actividades programadas del invierno y se planifica todo lo que va a ocurrir en verano, y lo vamos haciendo pues en diferentes escalas, ¿no? Y la primera actividad que se pone en marcha por el volumen de personas que conlleva la preinscripción de la natación infantil, y es como ahí ya se va visualizando, ¿no?, que se acerca el verano, y ya luego posteriormente al final de mayo, principio de junio, abrimos el programa de lo que serían las actividades de verano propias de la delegación de deportes también. Por tanto, sí que podemos adelantar que en unas 3 semanas aproximadamente, a partir del 4 de mayo ya se abrirá el proceso de preinscripción, ¿no?, para esos cursos de natación. Sí, esa es la idea, y lo importante es que todo el mundo, como siempre decimos, pues que venga por aquí por la piscina en el horario que tenemos atención al público y recoja un número de preinscripción por participante que quiera posteriormente inscribirse en los cursos de natación. Siempre después hay plazas también, pero lo importante es tener ese número de preinscripción y optar pues de alguna manera a elegir la semana que mejor te pueda venir, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Sobre todo esos padres que donde los dos trabajan, que tienen más problemas a lo mejor para tirar de abuelo, de otros familiares, que al final tienen que estar más pendientes de la conciliación, sí que son los que tienen esa más urgencia, ¿no? Necesidad de planificar, ¿no? El verano. Así es, hay que la conciliación familiar y laboral, ¿no? Es tan importante que tenemos que coordinar hoy en día, pues por eso es tan importante la prescripción, nos va a dar una opción de elegir, ¿no? Mira, estoy comprobando, Rubén, los datos. Efectivamente, la idea es publicar la prescripción a partir del día 4 de mayo, porque el periodo lo tengo previsto hacer entre el 11 y el 26 de mayo, uh-huh. El periodo de prescripción, ¿vale? La idea, siempre pongo igualmente, como lo del trofeo, pongo un día después del día del petaquero, que este año es el día 25 de mayo, sí. Por si a alguien se le ha olvidado hacer la prescripción, pues tenemos como un día más antes de hacer el sorteo. Una vez que se haga el sorteo, pues evidentemente ya es imposible que podamos dar un número de prescripción a ninguna persona, y ya tienen que esperar a que termine el proceso de inscripción, que normalmente también hay algunos días después, posteriormente, de margen. Uh-huh. Incluso durante todo el verano, pues se van quedando grupos con algunas plazas libres y la inscripción se puede realizar, pero no nos da la opción de elegir. Claro. Jorge, y la última, en torno a este bate burrillo, ¿no? De tema, de todos estos asuntos que estamos tratando, abril, que también suele ser un tema, un mes importante para el tema de las subvenciones, a tanto a entidades como a deportistas de la localidad. ¿Cómo está ese asunto a día de hoy? Pues, como ya sabéis, el año pasado tuvimos que elaborar un documento nuevo, ya desde la Delegación de Deporte, ya no desde el patronato, y bueno, nos conllevó más tiempo pues publicarlo y ponerlo en marcha. Finalmente se pudo hacer, se otorgaron las subvenciones que solicitaron las diferentes entidades, y ese proceso pues ya lo finalizamos. Las fechas que normalmente utilizamos, mes de marzo o mes de abril, igualmente este año estamos cerrando el borrador, que vamos a hacer algunas modificaciones, y yo espero que en este mes de abril pues podamos llevar ya la aprobación del nuevo documento a Junta de Gobierno, se publique en el BOP, y estaremos hablando de a lo mejor en el mes de mayo se publique en el BOP y sea el periodo que tanto las asociaciones y clubes como los deportistas individuales tengan para presentar se presenten la documentación para la convocatoria de subvenciones del 2026. Uh-huh. ¿Modificaciones que son sustanciales o son cuestiones que no van a afectar mucho a lo ya establecido el año pasado? No afectan mucho al documento. Lo que pasa es que estructuralmente hay matices que vamos viendo que se pueden corregir para mejorar, para facilitar tanto las solicitudes como la justificación. Y son matices que hay que incluir en el documento definitivo que se apruebe, pero no modifica nada, ni las cuantías económicas siquiera. Vale. Pues nada, pues cosas que se hacen, como dices, ¿no? Matices para corregir y facilitar esa tramitación de subvenciones. Se mantienen las cinco líneas de subvención uh-huh. importantes que teníamos, que es la de deporte federado, deporte base, fomento de deporte local, organización de eventos deportivos y ayuda a deportistas individuales. Uh-huh. Y las cuantías van a ser las mismas del año anterior, es decir, que no hay modificación con respecto a eso. Es más, a nivel nuestro justificativo, que nosotros necesitamos que el documento recoja algunos matices que yo veo que cuando tengo que analizar la documentación que nos presentan, pues es importante que haya una correlación entre lo que nos están presentando los clubes con respecto a lo que realmente nosotros le estamos pidiendo. Claro. Entonces el documento siempre hay que irlo perfilando de un año a otro. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a las subvenciones, avisaremos, ¿no? Abordaremos también esta cuestión, si te parece, ya cuando esté en el mes de mayo en marcha, ¿no? Ese proceso, informaremos también al respecto de todo ello. Solo me queda dejarte la última por si se nos ha podido quedar algo atrás, Jorge, por si quieres añadir algo más. Pues nada, no, yo el recordatorio importante que era la principal toma de contacto de hoy era lo del trofeo del petaquero, pues que los equipos no se demoren mucho, si están interesados en participar, pues que vengan por aquí, por el edificio de la piscina, en horario de 9 a 1 o de 4 a 7 para hacer la inscripción hoy y mañana. Si en el esquema pudiéramos incluir algún equipo más, pues a lo mejor lunes o martes lo aceptaríamos, pero nos ayudaría mucho tener el número total de equipos para poder tener el planteamiento de la competición, que es lo que siempre nos gusta, llevar a la reunión, al sorteo, presentarlo y hacer una competición lo más atractiva posible para todas las personas que estén interesadas en participar. Pues llamamiento, ¿no?, a la participación en esa edición número 42 del Trofeo del Petaquero. Jorge Caro, director técnico del Servicio Municipal de Deportes, gracias como siempre por atender nuestra llamada. Un saludo. Un saludo, muchas gracias, Rubén.